Aunque estés con él, sé que en mí piensas. Tú no me has borrado de tu cabeza. Cuando estás con él y me ves a mí, quieres fingir como si no estuviera allí. Marcos Beltrán, Pianito Yankee, medio caribeño. Yao, DC de Mikey, Victor María. Ha llegado un nuevo amor y es fuerte lo que por mí sientes. Sé que te lleva detalles de amor, pero sigo tatuado en tu mente. No será fácil olvidarme de tu mente, sacarme. Cuando quieras volver a mí, sé que será muy tarde. Aunque estés con él, sé que en mí piensas. Tú no me has borrado de tu cabeza. Cuando estás con él y me ves a mí, quieres fingir como si no estuviera allí. Aunque estés con él, sé que en mí piensas. Tú no me has borrado de tu cabeza. Cuando estás con él y me ves a mí, quieres fingir como si no estuviera allí. José Castaño, los barcelonistas, Marcos García, Ramiro el vigilante y los chicos de la R20. Yo sé que lo que sientes por él no es amor, porque aún me miras con tanta pasión. No será fácil olvidarme de tu mente, sacarme. Cuando quieras volver a mí, sé que será muy tarde. No será fácil olvidarme de tu mente, sacarme. Cuando quieras volver a mí, sé que será muy tarde. Hermes, Valery y Valentina, Kike Show, Jesse DJ, Yunda Flow, DC de Mikey, Suetita María. Tú me cambiaste y me engañaste. Todo lo que sentía lo ignoraste. Solamente conmigo jugaste. Te dolerá cuando él no sepa valorarte. Tú me cambiaste y me engañaste. Todo lo que sentía lo ignoraste. Solamente conmigo jugaste. Te dolerá cuando él no sepa valorarte. Aunque estés con él, sé que en mí piensas. Tú no me has borrado de tu cabeza. Cuando estás con él y me ves a mí, quieres fingir como si no estuviera allí. Aunque estés con él, sé que en mí piensas. Tú no me has borrado de tu cabeza. Cuando estás con él y me ves a mí, quieres fingir como si no estuviera allí. Esta es la clínica Music pa' ti. Tú me cambiaste y me engañaste. Todo lo que sentía lo ignoraste. Solamente conmigo jugaste. Te dolerá cuando él no sepa valorarte. Tú me cambiaste y me engañaste. Todo lo que sentía lo ignoraste. Solamente conmigo jugaste. Te dolerá cuando él no sepa valorarte. No será fácil olvidarme de tu mente, sacarme. Cuando quieras volver a mí, sé que será muy tarde.